con ilusiones, con sueños, con angustias, como Mauricia, mi tocaya, que acabo de saludar, que vas a cumplir 80. Estás muy bien, estás muy bien, estás muy bien. Se nota que no te dedicaste a la política, pues mirá. Mirá cómo está la ministra, cómo está la gobernadora. Este laburo te pega mal, te pega mal. Este laburo te pega mal, te pega mal. A mí me pasa lo mismo, no te preocupes.